¡Atención! Todo el mundo en ese segundo la magia empieza cuando la bomba estalla. Arriba con los brazos, vamos, amos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Amok! ¡Atención! ¡Ah!